Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Si ya te dije yo que 7 días no son nada comparados con la inmensidad del universo y tu semana ha pasado tan deprisa, tan deprisa, tan deprisa, que aquí estamos otra vez en una nueva entrega de 80s. Bienvenido, bienvenida. Durante los próximos 60 minutos vamos a estar repasando junto a ti todas las efemérides musicales de este periodo de tiempo, de esta semana del 16 al 22 de febrero, con grandes aniversarios, el de una publicación de unos artistas que se llamaban como un ave rapaz, y ya no digo más. El número uno de unos chicos de New Jersey hace ya casi 30 años. Un nacimiento, el de un artista que sentía una fiebre muy especial. Sabrás más tarde de quién te hablo, aunque ya puedes adivinar. Y también el cumpleaños de uno de los artistas más importantes del pop británico de los años 90. Y todo eso aderezado con los mejores recuerdos y también con la canción de película de la semana. Y además el One Hit Wonder, que vendrá muy negro, muy negro. Vamos a empezar ya sin más dilación y lo hacemos con un madrileño que fue uno de los cantantes de moda a principios de los 80 en España. Se llamaba Juan Carlos y se llama Juan Carlos Ramos Vaquero, pero con otro nombre artístico, ya que se lo propuso un compañero de la escuela, porque Juan Carlos ya era el nombre del rey de España por aquel entonces y le propuso llamarse Iván. Él aceptó. Y en los años 80 fue uno de los más exitosos de nuestro país, gracias principalmente a una canción del año 84, cuando Iván consiguió entrar en los mercados internacionales. Y así fue también la canción de la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España del 85. Pero el tema del que te hablo fue el tema de cabecera de una telenovela peruana de mediados de los 80. Y es que el título era bastante acorde con el cometido de aquel programa de televisión. Es la fotonovela de Iván, y así arrancamos esta entrega de 80s. Bienvenido, bienvenida. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Esta es nuestra primera efeméride destacada de la semana, 17 de febrero de 1976. Ya va a cumplirse 39 años de la publicación de Greatest Hits, o lo que es lo mismo, el disco de grandes éxitos de los Eagles, en el que, por cierto, no está la canción Hotel California, porque fue publicada en su siguiente disco de estudio, también de este mismo año de 1976, un disco que recogía 10 de los mejores temas de sus 4 álbumes iniciales y que salía a la venta el 17 de febrero de hace 39 años y, por supuesto, no tardó en alcanzar el número 1 de las listas norteamericanas. Un disco, por cierto, que ha marcado un hito en la historia de la música norteamericana al superar los 28 millones de copias vendidas, lo que lo coloca como el álbum más vendido en los Estados Unidos de todos los tiempos, por encima incluso del Thriller de Michael Jackson y Back in Black de AC/DC, que sí le superan en ventas en el mercado mundial, aunque bien es cierto que los 28 discos de platino certificados en Estados Unidos es una marca que los Eagles pusieron y que es muy, pero que muy difícil de batir. Por si no lo sabías, ahí tienes ese dato, esa curiosidad. Y nosotros seguimos adelante y estamos en disposición de viajar ahora hasta Melbourne, hasta Australia, hasta nuestras antípodas, con una banda de synthpop que debutaba en el año 83, diciéndonos, pidiéndonos que les enviáramos un ángel. Y desde aquel momento nos cautivaron con ese sonido original y exquisito. Send Me an Angel. Ellos son Real Life, aquí en 80s. Bienvenido, bienvenida, si acabas de incorporarte. Defensive. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Con una octava más alta, al final de la canción, ahí tenías a John Francis Bon Jovi, que es como se llama este artista, el líder de los Bon Jovi, músico, actor, compositor, filántropo, productor y cantautor estadounidense. Y es que esta semana, tal semana como esta, en concreto el 18 de febrero de hace 28 años, Living on a Prayer alcanzaba el puesto número uno de la lista Billboard. Después vendrían otros discos como New Jersey, Keep the Faith, Crash o Have a Nice Day, pero este fue el primero de los primeros pelotazos de Bon Jovi en las listas mundiales. Casi 30 años en esto de la música, enhorabuena para ellos. Y llega el momento de ofrecerte la canción que hizo famoso a un grupo y después no se volvió a saber más de ellos. En este caso, nuestro One Hit Wonder de la semana está dedicado de forma íntegra a Colin Bergkamp, que es el líder de Black, una banda que también incluía a Dave Dix y con la cual este artista, Bergkamp, alcanzó su mayor éxito. Y suele confundirse a Black con el nombre de un grupo, aunque bien es cierto que era el proyecto como solista de Colin Bergkamp, una canción que pertenecía al disco Wonderful Life del año 1987, con grandes dosis de ironía. ¡Qué maravillosa es esta vida! What a Wonderful Life, año 1985, cuando fue lanzada como un sencillo, y dos años más tarde, en el 87, con un disco y con más temas acompañándolo. Es una de las canciones más representativas de esta década. Si yo te digo 80, década de los 80, seguramente que la asociarás con este tema grandioso de Black, Wonderful Life, que es nuestro One Hit Wonder de la semana. Disfrútalo porque es una auténtica maravilla. semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Pues ya hemos consumido la primera mitad de nuestro programa. Llegamos al Ecuador de esta edición de 80s que está repasando para ti las efemérides musicales del periodo de tiempo comprendido entre el 16 y el 22 de febrero. Y no te muevas, porque en el segundo tramo de este espacio vamos a repasar y a celebrar el cumpleaños de uno de los artistas que se echó más gomina a finales de los años 70. También recordaremos el cumpleaños de un cantante con unos rasgos faciales muy peculiares, de los cuales vamos a comentar en solo unos minutos, y también te traeremos la canción de película de la semana con un dúo sueco que ponía banda sonora a una gran película de Hollywood de hace ya casi 25 años. Pero eso será dentro de un momentito. Antes déjame que te cuente que nos puedes escuchar siempre que quieras. Estamos abiertos las 24 horas del día en nuestro Facebook, www.facebook.com/80s con Carlos de San. A partir de tu clic en me gusta, estás al día, al loro de todo lo que pasa en este espacio. Puedes escuchar las ediciones ya emitidas a la carta, gratis, sin ninguna prisa, en cualquier momento y lugar. Y también, si quieres, nos puedes escribir un correo. Así que cógete boli del rojo, papel, y escribe esto: 80sfm@gmail.com. Siempre con letra, ya sabes, 80sfm, todo junto, 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu dedicatoria. Vamos con ese artista que esta semana cumple 61 años. No sabemos si ahora a su edad seguirá echándose gomina en el pelo, pero lo cierto es que hace 37 años era lo que más se llevaba en la película que él protagonizaba. Hablamos de John Travolta, el 18 de febrero de 1954. Cumple esta semana 61 años. Fue su apariencia y sus marcados movimientos al son de la música que se escuchaba en Fiebre del Sábado Noche, cinta protagonizada por él, el que le convirtió en un icono para los jóvenes de la época. Y pasada casi una década, en los 90, Travolta resurgió de donde muchos le ubicaban, el olvido remoto, y volvió a encaramarse a la fama de la mano de películas como Pulp Fiction y Phenomenon. Pero nosotros vamos a recordar ese inolvidable dueto con Olivia Newton-John y estas noches de verano, Summer Nights, para celebrar juntos los 61. A ver, cogemos aire, a ver... y soplamos esas 61 velas. Felicidades para John Travolta. Summer nights. Oh, well. told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at seams, but the las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sam. Oh, 17 años estuvieron en activo, desde el 74 hasta el 91, tiempo suficiente para consolidarse como una de las bandas estadounidenses fundamentales del sonido New Wave, los neoyorquinos Talking Heads, con su salvaje, salvaje vida, esta Wild Wild Life, año 1986, en 80s. Estamos encarando ya la recta final de nuestro programa. Vamos a recordar un cumpleaños más. Cogemos otra vez impulso y soplamos 52 velas, las correspondientes a los años que esta semana cumple Sil Henry Olesigun Olumide Adeola Samuel. Lo he dicho de un solo golpe de voz. Más conocido como Sil, que nació el 19 de febrero de 1963 en Londres. Músico, cantante, compositor británico, con unos rasgos faciales muy curiosos. Si ya te ha picado la curiosidad, ve al Google, teclea Seal, S-E-A-L, y verás que su cara presenta unos rasgos muy característicos, unas cicatrices faciales que son el resultado de una enfermedad autoinmune conocida como lupus, que padeció cuando era niño. En 1991 comenzaba su carrera en solitario y ha cosechado grandísimos éxitos como Crazy, una canción que ya era versionada unos años después por la canadiense Alanis Morissette, o la que te ofrecemos ahora, Kiss from a Rose, que es una delicia y que es el tema preciso y adecuado para celebrar estos solo 52 añitos de Seal. Felicidades, no solo por los años, sino también por su música. Kiss from a Rose. The light that you shine can't be seen. My pleasure, my pain. affection that I can't deny. Now won't you tell me he's a healthy baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Thank you. Hay grupos, como bien te mostramos cada semana aquí en 80s, que son de una sola canción, es decir, One Hit Wonder. Pues de este, precisamente, podríamos decir que son One Hit CD. Es decir, grupos de un solo álbum, y no es que publicaran uno solo, ni muchísimo menos, sino que solamente consiguieron éxito con este Forever Young, esta colección de canciones dentro de la cual se encontraba Big in Japan. Ahí estaban Alphaville desde Alemania, año 1984, y aunque hemos escuchado durante el programa canciones cinematográficas, bien es cierto que cada semana te ofrecemos un tema de película para hablar un poquito del largometraje. En este caso nos vamos a ir hasta Hollywood con Pretty Woman, Mujer Bonita en Hispanoamérica, Pretty Woman para el resto de países, incluido el nuestro, España. Una película del año 1990 dirigida por Gary Marshall y protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, como perfectamente recuerdas. Una película premiada con un Globo de Oro para Julia Roberts como mejor actriz de comedia o musical, y con una banda sonora intensa, muy buena, y que desde luego acompañaba de manera brillante a este largometraje de principios de los años 90. Y en concreto nos quedamos con los suecos Roxette, una banda, como seguramente recuerdas, formada por Per Gessle y Mary Fredriksson, quienes por cierto estarán en España dentro de muy poquito, en mayo, actuando en Madrid y en Barcelona. It Must Have Been Love fue la canción escogida por ellos en una segunda versión grabada para esta película, para Pretty Woman. Y también la puedes encontrar en español, porque en 1996 grababan una recopilación de sus mejores temas, como Spending My Time, o Run To You, o Listen To Your Heart, pero en nuestro idioma. En español se llamó No Sé Si Es Amor, y en inglés It Must Have Been Love, que es esta semana nuestra canción cinematográfica, un baladón de los suecos Roxette para la película Pretty Woman. Lay a whisper Y como suele ocurrir, cada semana lo estábamos pasando tan bien que esto se acaba. Y esta entrega de 80s, que ha repasado el periodo de tiempo comprendido entre el 16 y el 22 de febrero, llega a su fin, pero te esperamos, como siempre, la próxima semana dentro de 7 días. Y mientras tanto, estamos en facebook.com/80sconcarlosdesan y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Ya solo quedan 7 días, menos una hora, para seguir repasando juntos todas las canciones y todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una feliz semana y que la radio Dios te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Del programa.